como una mirada hecha en Sonora, vestida con el mar de Cozumel, con el color del sol por todo el cuerpo. Así se lleva México en la piel. Muy buenos días, ¿qué tal estamos, mi chilanguito? Soy Marta Macías, antes de que me eches la bronca, que te conozco. Sí. Bueno, bueno, no, mira, tengo que decir, tengo que decir algo a tu favor. Te has estado portando decente, como si fueras persona decente, le disimulas y todo, ya no cortas las canciones. El último sí las dejé todas, y mira que estaban malas casi todas, pero bueno. Oye, yo cuando sea grande quiero ser como tú. ¿Por qué? Porque vengo de un periodo vacacional de 3 meses, regreso y otras 15 días de vacaciones. Eso sí es tengo, vida. Tengo justificación, sí que, Alejandro. Sí, sí, tengo justificación. De cole. Además, mira, te la voy a contar porque estoy muy eufórica, estoy de muy buen humor. ¿Me la vas a qué? Te la voy a contar. Ah, la historia de... te ay, la voy a soltar. Mira que está tu hermana ahí presente y debes de tener un poquito más de respeto hacia tus... mayores. A mis menores. En este caso yo soy tu mayor. Aunque parezco tu muy, mayor. Muy, muy mayor, ¿eh? Mi muy mayor. ¿Qué nos vas a contar? Pues mira, resulta que hace un par de meses me detectaron un cáncer de pecho. De pecho, de cáncer de mama. Bueno, de pecho le llamamos en México. De chichi, como llamamos en México. Y bueno, ya el día 6 de noviembre me operaron, me quitaron, por eso no vine la semana pasada. El día 6 de noviembre me operaron, ya me quitaron todo lo malo que tenía yo en mi cuerpo. O sea que ahora hasta, estoy hasta más... Hasta el mal carácter te quitaron. Hasta el mal carácter, nunca he tenido mal carácter. Pero mira, lo que sí es cierto... Oye, la gente pensará que estás de vacilón, pero sí es cierto, ¿no? Es que sí es impresionante esto. Es totalmente cierto, yo no vacilaría, yo no vacilaría con algo así, por favor. Eres mi heroína de la fortaleza que tienes, Martuchis. Alejandro, además lo que yo siempre te digo... Y yo que me estaba muriendo por una gripe. Y no veas que casi me suicido por un dolor de oído que llevo una semana con él, no veas cómo estoy. No, también los he tenido y duele mucho, ¿eh? ¿Verdad? Sí, cuídatelo. Pero no, no es para que me quede medio sordo. O eso como Beethoven. Pues eso, que ya estoy, la próxima semana empiezo con mis quimios y con todo el tratamiento, me va a tocar de todo, por lo visto, quimio, radio. Pero si ya no tienes nada, ¿por qué, chica? ¿Eh? ¿Por qué si ya no tienes nada? Pues porque siempre que tienes algún tratamiento... ¿Es preventivo? Supongo, a mí es que me quitaron todo el pecho, Alejandro. Esto que tú ves... Es, un, es una mentirita, sí. Mira, tengo una tía hasta en México. Hasta te veo más pechugona. Tengo, sí, es que me quedó un poquito grande. Mira, pero que te supongo, las niveles no vayan a quedar. Supongo que ahora que vaya a la... ¿Cómo se llama? ¿Dónde hacen prótesis? A la tienda de prótesis. A la tienda de prótesis. Me harán una medida en condiciones, porque esta sí parece que estoy sacándole un ojo. Mira, a ver si ahora ligas más que antes. Ay, pues eso. Además, tú sabes que yo a todas las cosas siempre le saco lo positivo. Oye, qué raro esa televisión ahí. Tengo que levantarme para verte la cara. Ten cuidado porque de repente da sustos. Sí, se enciende sola. La otra vez estaban aquí hablando de fenómenos paranormales. Y se encendió la televisión. 3 veces. Pensaban que yo le estaba encendiendo acá adentro. Y digo, pues no, yo no tengo el mando. Y 3 veces. Así que mira, a ver. Hay espíritu y chocarreros por ahí. Sí, sí, sí. Pues eso, que yo como siempre a todo le encuentro lo positivo. ¿Qué es lo positivo de todo esto? A ver, entendamos el positivismo y lo bueno, ¿no? Tener cáncer no es bueno para nadie, ni mucho menos. Espero que encuentren ya pronto una vacuna para evitar esto. Pero pues ya que me tocó, hay que agarrarlo con positividad, ¿no? Y esto no iba a ser la excepción. Encontré un montón de cosas positivas. ¿Te lo detectaron a tiempo o cómo fue esto? Sí, sí, me lo detectaron. ¿Pero qué tú hiciste de las pruebas estas? ¿O? Pues las revisiones que te haces como mujer en el pecho y que si ves, y en cuanto sentí un bultito diferente, corrí al ginecólogo, la ginecóloga me hizo las pruebas normales, la mamografía, la ecografía, y ahí salió algo dudoso. Me mandaron a Tenerife a que me hicieran un PAF. PAF, sí, PAF se llama, y ahí ya se vio que era un cáncer. ¿Te pinchan en la chichi? PAF, pero y sacan no una PAF. Muestra. Ajá. ¿PAF o FAP? El PAF es donde vas a cantar, ¿no? Y a bailar. FAP. Pues ya no sé cómo se llama, no me interesa tampoco aprenderme los nombres. Te pinchan en el pecho y sacan una muestra del bulto, y en ese mismo momento me dijeron... Todavía no terminaban de pincharme en el tercero cuando vinieron y ya me dijeron que era maligno. Y además que me tenían que quitar todo el pecho, ¿no? No fue el quitar el bultito y ya está, sino quitar todo el pecho para prevenir. Y ahora pues viene lo siguiente, ¿no? Ya te digo, me lo acaban de quitar ahora el día 6 de noviembre. Y ahora viene lo siguiente, la quimioterapia, la radioterapia, la putoterapia y la psicoterapia, ¿no? La radioterapia, la que nos estás dando ahora, chicos. Y ya está, y nada. Hoy estuve con el oncólogo, ya me dijo que es un tratamiento más o menos como de un año en lo que voy a estar metida. ¿Qué dices? Y bien, la verdad es que yo tenía un miedo espantoso de que eso se fuera a repartir por alguna otra parte del cuerpo, y por lo visto estoy limpia. Así que tienes, Marta, para mucho rato. Y muy bien, muy bien, ya te digo, lo positivo de esto, la gente se ha portado súper bien, me ha reaccionado justo como yo sabía que iban a reaccionar, empezando por mi hermana, que fue enterarse y cogió un vuelo y se vino para acá. Con la que nunca me has echado la mano. Ay, no, pero ahora sí me da vergüenza que la tengo. Eso te iba a decir ahora, que va a estar muy siempre digo calladito. Cosas, pero a sus espaldas, pero ahora, mira. Mira, hasta te pusiste rojo, ¿eh? Sobre más. Te van a partir tu mandarina en gajos, Alejandro. Bueno. Y nada, hay un montón de cosas. O sea, Martín, mi novio, se ha portado pues a la altura, como sabíamos, y más, como sabíamos que se iba a portar. Mi mamá en un momento no lo sabía, ahora ya lo sabe y está tranquila dentro de lo que cabe. Viene para acá, viene a visitarnos, ahora vendrá en unos 10 días o 15 días, está por aquí de visita. Mis hijos están fenomenal porque están en muy buenas manos, están con la tía consentida, así que todo ha salido muy bien. Mis amigos, todos y cada uno de ellos han estado ahí, al pendiente, al pie del cañón, que para lo que se me ofrezca, para lo que no se me ofrezca, para todo están ahí al pendiente. Y no sé, los médicos, la verdad es que el protocolo que están llevando en el hospital para este tipo de males es impresionante. Oye, todo esto fue por la sanidad pública, ¿no? Sí, sí, todo de la seguridad privada. ¿Qué tal? Porque siempre nos pasamos hablando mal de ellos. Muy bien, es lo que te digo, que el protocolo que están llevando ahora los médicos, enfermeras, es que hasta las de la limpieza en el hospital es impresionante. Oye, ¿pero no están en huelga? Allá no estaban. Ah, en Tenerife dices. En Tenerife no estaban en huelga. Ah, no, aquí. Yo te hablo de la de aquí. Aquí sí, en el hospital hay alguien en huelga, que eso está de mugre hasta, pues, hasta por todos lados. Acá te mandan besos, Juan Salvador, y qué ánimo, dice, es durito, pero se supera. Sí, muchas gracias, Juan Salvador. Y mira que él tuvo hace poco una experiencia así también fuerte, fuerte, fuerte sobre el mismo tema. Pero la superó y bien librada, ¿no? Sí. Aquí el amigo José Ángel, otro que está en desgracia como yo, dice que la gripe es fatal, que le duele hasta el pelo y dice que no tiene mucho, no, más bien no tiene nada, pero bueno, sí, pero no, bueno. Dice, mañana haremos el programa con una caja de aspirinas, un abrazo a Marta y un abrazo enorme y que suerte y ánimos y que muchos besos. Muchas gracias, chicos. Bueno, ¿y qué más decías de la sanidad? Muy bien, la sanidad muy bien, me han llevado la mano para todo. Yo la verdad es que no he investigado nada ni lo pienso investigar, no me interesa saber nada del cáncer. Ya están los especialistas, están los médicos que han dedicado su vida a eso y que están dedicando sus conocimientos para eso. A mí no me interesa saber nada de eso, porque es como cuando te dan una medicina y te pones a leer el prospecto, ¿no? Entonces dice, te vas a morir, si lo toma va a sentir esto, si lo... Entonces yo no quiero saber nada para no sugestionarme. Y yo le recomiendo a la gente que esté padeciendo algún tipo de mal de estos, a mí me funciona no saber nada, ir con la ignorancia y hacer lo que el médico te dice. Ahora levanta la patita y mea, pues levanto la patita y meo, ¿no? Yo voy haciendo todo lo que me van diciendo. Ahora te tienes que presentar mañana para pincharte, para hacerte la analítica, no sé qué, y ahora tienes que ir pasado mañana. Y yo voy haciendo paso a paso. Más no puedo correr, no puedes ir más allá de lo que puedes, primero porque soy ignorante y no me interesa ser culta del tema, y segunda porque estoy en muy buenas manos, estoy en manos de oncólogos especialistas en cáncer de pecho, en cáncer de mama, que se han especializado exclusivamente en eso, y yo estoy entregándoles a ellos todo, ¿no? Porque son los que saben, son los que me van a saber guiar y en lo que me tengo que fiar. Porque también ha llegado cada gente y te cuenta, a mí me ha pasado esto. La gente cuenta cómo le va en la guerra, ¿no? Cómo le va en la feria. A veces te quieren consolar, pero te dejan peor, y sale, ¿no? Y sale peor o no. Entonces, Yo les recomiendo que vayan con los especialistas, los que sí saben, los que te van a orientar bien y que no te van a tener lástima, y que además la Asociación contra el Cáncer de aquí en España se ha portado divinamente también, nos han facilitado un montón de cosas, o sea, no estamos solos. Hay muchísima gente a nuestro alrededor que nos ayuda, que nos apoya, que nos entiende. Y yo creo que eso es lo importante, ¿no? Las cosas buenas con las que nos tenemos que quedar. Porque si nos vamos a lo malo, pues entonces no levantamos cabeza. Además, todos y cada uno me ha dicho que el 90% de esta recuperación tiene que ver con su actitud. A ver, tenemos una llamada. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola, Martita. Hola, mi Ferna. Estoy emocionado escuchándote. Estamos aquí, pendientes. Oye, bienvenido. ¿Qué tal por México? Pues bastante bien. Ya no te querías regresar, ¿verdad? Pues sí y no, y todo lo contrario. Sí, porque estabas con la suegra, no te hagas. Dilo, aunque te esté escuchando Maru, dilo. No, pero hay en Córdoba un licor que se llama Espanta Suegra. Eso no se lo digas a Martín. A ver si va a querer comprar varios litros de esos. No le digo nada. Eso es. Alegrándome mucho que por dos cosas. La primera y más grande, que estés bien, que hayas recuperado. Muchas gracias. Yo también pasé por eso hace unos años. ¿Qué dices? Y sé que se puede. Pues claro que sí. Se puede, porque fíjate que hace como... fue en el año 92... Y aquí estoy dando pata. Bueno, pata no por la izquierda, sino por la derecha. Dando pata, literalmente, ¿no? Ándale. Mira, Martita, y la verdad que se te echaba de menos también en el programa, porque Radio Murión sin ti no es lo mismo. La puro machote, ¿no? Aquí queda, salvo Betty y Goretti, me da que aquí hay puro machote ya. Esto necesitaba... Sí, se necesitaba una pasadita por México. Vamos a traer más gente, ya verás, vamos a convencer a más mujeres para que vengan a... Pues no les quiero quitar tiempo, solo que alegrándome mucho, hemos estado muy pendientes. Yo lo sé, Fernando. Y sabemos que tú puedes, porque... depende un porcentaje muy alto de ti, de tu carácter, de tus ganas de vivir, de tu forma de ser, de esa gran persona y gran mujer que eres. Muchas gracias, Fernando. La verdad es que me animas aún más y me halaga muchísimo todas las cosas que dices. Trajimos tu calaverita. Sí, ya me dijo Maru. Bueno, ya nos vemos el domingo, ¿no? Ahí nos vemos. El domingo nos damos unos apapachos. Sí, mi niña, guapa. Bueno, gracias, Ferna, besotes. Besotes, cuídate. Igual, bye. Bueno. Bueno, vamos a empezar con musiquita. Vamos a bailar. Que ya de cosas con la Nana Pancha serias, esto no es para mí, las cosas serias no son lo mío. Vamos a con la Nana Pancha, con Pedro Infante, échatela. Ándale, nanita, nanita, nanita, nanita, nanita, panchita, pero muévete. Mi nana pancha le da vuelo al hilacha, le gusta la guaracha, la rumba y el danzón. Según sus cuentas cumplió apenas los 30 cuando Maximiliano llegó aquí a la nación. Mi nana pancha se vive en las cantinas, armando tremolinas con cuates de jalón. Y se arma bola, se sube a la rocola y saca su pistola más grande que un cañón. Nana pancha, sube. Nana pancha, arriba. Nana pancha. Mi nana pancha le toca el cha-cha-cha. Vacilón, qué rico vacilón. ¿Qué eso? Cha-cha-cha, qué rico cha-cha-cha. ¿Así? Vacilón, qué rico vacilón. Cha-cha-cha, qué rico cha-cha-cha. Ándale, panchita, panchita, panchita, panchita, panchita. Nana pancha cuando anda de parranda, no hay nadie que la aguante poniéndose a tomar. y es una fiera moviendo la cadera. Mi nana es repantera también pa' la pelea. Y ya no hay día en que la policía a la comisaría la quiera remitir. Pero ella nunca se deja y los insulta y paga doble multa, pero vuelve a salir. Nana Pancha, sube. Nana Pancha, arriba. Nana Pancha, mi nana Pancha le toca el cha cha cha. Vacilo, qué rico vacilo. Cha cha cha. ¡Arriba! Nana Pancha. Mi nana Pancha le tupe al cha-cha-cha. ¡Uy! Así. ¿Qué haces? Nada, se terminó así, tus grabaciones. Ay, sí, échame la culpa, siempre pues, la más bonita. Que se, a ver si no me dice tu marido que la corté, pero así terminó. No. Así, suavemente. No, mi novio ya. Oye, recibe saludos y abrazos y besos desde Bilbao. Muchas gracias. Muchos besotes para allá. ¿Eh? Ya sabes de quién, ¿no? De Cesarí, ¿no? Eso. Sí, okay. Claro. De hecho, me llamó y no le he contestado la llamada. Qué feo. Ah, qué bien haces tú. Hoy te llamo, César. Hoy te devuelvo la llamada sin falta. Y eso. Bueno. Pues vamos con Juan Graviel. Eso. Como dicen en México, el Graviel. Yo creo que aquí también de repente... Lo he escuchado. Que ya lo habíamos hablado una vez, que es más complicado decir Graviel. Graviel es más difícil. Que Gabriel, ¿no? Claro, claro. Pero ganas de complicarse la vida. Pues eso, Alberto Aguilera Valdés, Parácuaro. Es que no tiene nada que ver ni su nombre ni su pueblo, porque... Pero era de Juárez. Juan Gabriel, todo mundo es conocido como el divo de Juárez. ¿Y por qué tanto amor a Juárez? Tú que sabes su biografía. Pero en realidad el compadre es de Parácuaro, Michoacán. ¿No es Pátzcuaro? No. Parácuaro. Hay un Pátzcuaro y hay un Parácuaro. Ah, mira. Y él es de Parácuaro. Pátzcuaro es donde se hacen las fiestas estas de Día de Muertos, que el panteón está abierto. Es Misqui, ¿no? ¿Eh? Misqui. ¿Cuál Misqui? Misqui. En Pátzcuaro, en la isla que está enfrente, ¿cómo se llama la isla? Misqui. En Janitzio, que Mitzki. Ay, Dios mío. Estamos tú y yo buenos para guías de turistas. ¿Tú dónde dices que eres? De la capital del mundo. Vámonos. La capital del mundo. Entonces, con el Juan Gallesta de... ¿Pero qué necesidad? ¿Para qué tanto problema, no? Sí, la vida es muy bonita. Bueno, cuando no te duele el oído. Aceptar que me tenga que quedar algún día sin usted. Pero así que se tendrá, yo quisiera que jamás, pero mía usted no es. Pero qué necesidad, para qué tanto problema. No hay como la libertad de ser, de estar, de ir, de amar, de hacer, de hablar, de andar así sin penas. ¿Para qué tanto problema? Mientras yo le quiero ver feliz, cantar, bailar, reír, soñar, sentir, volar, ellos le frenan. Pero mientras llegue el día, me imagino de que es mía y más te amo cada vez. Y aprovecho tiempo y vida a su amor, aunque escondidas nos tengamos ya que ver. Pero qué necesidad, para qué tanto problema. No hay como la libertad de ser, de estar, de ir, de amar, de hacer, de hablar, de andar así sin penas. Pero qué necesidad, para qué tanto problema. Mientras yo le quiero ver feliz, cantar, bailar, reír, soñar, sentir, volar, ellos le esperan. Sé muy bien que sus papás más o más me pedirán de que me deje de querer. bien. A ver, Marti, vamos a hacer un paréntesis porque cuéntame. Además que esta dura 6 minutos la canción, podemos hacer hasta 8 paréntesis. Claro. Tenemos una llamada, hola, ¿qué tal? Hola, buenas. Buenos días. Buenos días, Marta. Me alegro que estés por ahí para darle un poquito de ánimo a esta radio que está un poquito... Que es muy aburrida, ¿o qué? Amormada, ¿sabes? ¿Verdad que sí, educado, sí. que estamos aquí con, sí, la, sí, sí. con la... Si no fueras tú... Oye, es que me quieres bien, educado. Yo te iba a decir, oye, ¿qué significa me vas a hacer la manita de cerdo? Te agarran la mano y te la tuercen hasta que te la ponen detrás. ¿Quién te dijo eso? Vale, vale. De la muñeca te la doblan hasta atrás. ¿Quién te dijo eso? Pensé que era como, que si era como, pues me la estás jugando o algo de eso, ¿no? No, te agarran. De hecho, los policías usan mucho esa técnica aquí de voltearte la mano atrás para ponerte las esposas por detrás. Ya. Como en las películas, eso es hacer una manita de cerdo. Vale, es para aprender cosas multiculturales. Sí. Bueno, pues yo quería, si podría ser la canción de Paquita del Barrio. Sí, claro que sí, ¿cuál quieres? La de Rata de Dos Patas. Dedicada a Alejandro. Ay, gracias, hermano. Vale. De hecho, traigo una de Paquita, pero sí, te la traigo la próxima semana con mucho gusto. Eso sí no se te va a olvidar, ¿verdad? Por supuesto que no. No, yo te lo recuerdo. Vale. ¿Tan mal te trata Alejandro? Es un agobio. ¿Sí? Es un agobio. A mí, mira, ni los curas, ni los curas cuando iba al catecismo me trataban tan mal, ¿eh? Es mucho Alejandro. Alejandro a veces se puede convertir como un grano en el culo, ¿no? Bueno, ay, Dios mío, ay, qué vocabulario. Bueno, gracias por llamar, amigo educado. Vale, gracias por contarme. Besotes, bueno, educado. Con mucho gusto, la próxima semana la ponemos. Vale. Bueno. Como la libertad de ser, de estar, de ir, de amar, de hacer, de hablar, de andar así sin penas. Pero qué necesidad, ¿para qué tanto problema? Mientras yo le quiero ver feliz, cantar, bailar, reír, soñar, sentir, volar. Ellos te esperan. Pero para... sin penas, pero qué necesidad, para qué tanto problema, mientras yo le quiero ver feliz, cantar, bailar, reír, soñar, sentir, volar, y no le frega. Tenemos otra llamada, hola, ¿qué tal? Hola, muy buenos días. Buenos días, ¿con quién tengo el gusto? María Elena Costa Pérez. Hola, María Elena, buenos días, cuéntanos. Mira, para dedicar una canción. ¿Sí? Para mi marido y mi padre. ¿Sí? ¿Cuál quieres? Una cualquiera, los guerreros del amor. Los guardianes del amor. Los guardianes del amor. Okay. ¿Sabes cuál es? Pues no, pero la buscamos con mucho gusto. ¿Sabes quién la canta? Seguro Maná, como la otra vez. Aquí uno se tropieza una vez, María Elena, y ya te dicen, es como el que agarra la vaca, ¿cómo va el dicho de tanto peca el que agarra la vaca como el que la mata? ¿Cuánta culpa tiene? Como que mata a la vaca, como que la sujeta a la pata. Eso. Pues porque me acordé de ese dicho. Mira, sorpréndeme con la canción. No hace falta que busques ninguna, una cualquiera. Ok, María Elena, yo te la pongo la próxima semana. La bonita, una bonita que sea romántica y ya está. Ok, con mucho gusto. Además, eso en México la tenemos fácil. Hay unas muy bonitas de Barry Manilow, muy románticas. ¿No te gusta? Bueno, chao. Bueno, muchas gracias por hablar, María Elena. Hasta luego. Oye, tú estás igual que el Chavo del Ocho, el Chespirito. ¿Quién era el que confundía todos los dichos? El Chapulín Colorado. Que decía un dicho y lo cambiaba decía todo y no revés. Tenía nada que ver. Pues, lo mismo, igual. Lo mismito. Pues sí. Pero que quedó bien. Uy, sí. Bueno, y al final nunca supimos. Llamadas, ahora sí hiciste lo de la otra vez, ¿verdad? Sí, ahora sí le hablé a todos mis amigos. Hablaste a toda tu peña y dijiste, llame para que vean que soy popular. De verdad que eres un envidioso, porque como a ti no te llaman más que para dedicarte canciones de Paquita, la del barrio, ya me quieres atacar a mí también. Yo qué culpa tengo de ser tan bonita. A ver, tenemos una llamada. Hola, ¿qué tal, Toño? Bueno. ¿Toño? ¿Sí? ¿Qué tal? Hola, buenos días, Leandro y a Marta. Buenos días. Nada, era para mandar un saludito y para que Marta se dedique una canción a sí mismo de esas alegritas para que le levante el ánimo. Claro que sí, Toño, ya verás que vamos a poner una canción bonita. El problema es que yo tengo mi ego muy levantado, así que a lo mejor van a decir que qué chocante soy. Muchas gracias, Toño, te mando tu abrazo y muchas gracias. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Pues imagínate, es que está aquí el tío este que... Es que pareces... Ahora sí estás como calzón de prostituta. Ay, tú vienes tan tierno. Para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Ay, luego, luego. Desde que me pueda, me contarte una secretaria aquí. Frondosa. ¿Qué? ¿Más frondosa que yo o qué? Oye, hablando de... No, yo te decía hablando de frondosas. Iba a saludar a Jordi. Bueno, híjole, chilanguito, eres tan a partir tu mandarín en gajos. Tú eres un figurín, pero bueno, recibe saludos de Jordi. Muchas y también gracias. De Walter. De hecho, Jordi y Walter son una pareja que han estado ahí incondicionalmente. Yo ya sabía quién era Jordi, pero con esto me lo ha reconfirmado y me lo ha... Jordi es una amigaza de Jordi, Silvia, Maru. O sea, han estado ahí también Tere, Miriam, han estado... Incluso tú, con lo patoso que eres, han tenido detalles increíbles conmigo. No, estoy muy... Te llegó muy, mi regalazo, muy... ¿no? Que te mandé. Sí. ¿No? Ahí. La factura del teléfono, ¿cuál era el regalazo? Bueno, vamos a comer música, chica. Eso, mejor vamos a ponerla. Ahí tú me haces muy mala publi, ¿eh? Imagínate una chica que me esté escuchando, que esté interesada en mí, escucha todo esto, tú dirás para Alejandro, dónde. Pero tú ya te encargas de hacer buena publi para ti. Tú no necesitas mi publicidad, ni buena ni mala, tú ya solito. Oye, ¿qué es esto de Río Roma? Río Roma es un dueto. Ah, los trajiste hace poco, ¿no? Dos jovencillos ahí que sí, es que, dicen que cantan. Están pegando muchísimo en México. Además, es un dueto. Estos chavos eran coristas de Oye, pero las trajiste la semana pasada. De diferente... Que dijeron, ay, ¿por qué somos vocalistas de otros y podemos cantar nosotros? Efectivamente. ¿No? Pues porque está muy de moda y porque me gustó mucho esta canción, que se la quiero dedicar a mi novio y porque me da la gana. ¿Qué pasa? Así de fácil. Vámonos. Échatela. Que se tarda un montón en empezar, por cierto. Pues, ¿qué le estás haciendo hoy a la compu? Ahí está. Bueno, vamos. Un día como cualquiera, nunca olvidaré la fecha. Coincidimos sin pensar en tiempo y en lugar. Algo mágico pasó, tu sonrisa me atrapó. Sin permiso me robaste el corazón. Y así sin decirnos nada, una simple mirada comenzó nuestro amor. Tú me cambiaste la vida desde que llegaste a mí. Eres el sol que ilumina todo mi existir. Eres un sueño perfecto, todo lo encuentro en ti. Tú me cambiaste la vida, porque es que he vuelto a creer. Ahora solo tus labios encienden mi piel. Hoy ya no hay dudas aquí, el miedo se fue de mí. Y todo gracias a ti. Por fuera, como pie en la tierra, y en tu interior habita la nobleza y la bondad. Hoy la palabra amor tiene otra dimensión. Día y noche pido al cielo por los dos. Ahora todo es tan claro. Es a ti a quien yo amo. Me devolviste la ilusión. Tú me cambiaste la vida desde que llegaste a mí. Eres el sol que ilumina todo mi existir. Eres un sueño perfecto. Todo lo encuentro en ti. Tú me cambiaste la vida porque es que he vuelto a creer. Ahora solo tus labios encienden mi piel. Hoy ya no hay dudas aquí. El miedo se fue de mí. Y todo gracias a ti. Tú me cambiaste la vida. Tú me cambiaste la vida. Oh, oh. Desde que llegaste a mí. Hoy ya no hay. Esto es una mala copia de Camila, ¿no? Bueno, se parecen. Un montón. Sí. Pero estos son dedicados completamente al amor y tal. De hecho, su nombre... Para que te guste esto tienes que estar enamorado, ¿no? Si no, me dirás. Claro. De hecho, el nombre es Río Roma, que si lo lees al revés es oír amor. O sea, te cagas. ¿Cómo? ¿Oír? Amor. Ah, qué originales. Que, pues eso, mi amor... 30 de enero del 2003. Recuerdo perfectamente la fecha. Recuerdo okay, perfectamente. Fue cuando nos conocimos. Ajá. Y cuando me cambió la vida. Ahí fue, pensé que era la primera sí. vez que. No, qué naco eres, de verdad. Es que no se puede ser. Y luego te asustas porque digo calzón es de que, prostituta. O sea, tú eres más naco, más. Mira, das toques. Das toque de lo corriente que estás. He tenido dudas de cuándo se debe de festejar. Cuando la primera es que. O cuando le dijiste, es que ya ni se dice ahora lo de los novios, chica. Entonces, ¿ya cuándo sabes cuándo es la primera vez que el aniversario y cuándo? Te hace falta más romanticismo en tu cuerpo, Alejandro, en tu puerquecito. Ay. Pues nosotros, para curar tu curiosidad y ajá. tu líbido, fue cuando nos conocimos. Lo la otro, evidentemente, no te voy a decir cuándo fue. ¿Y cómo se conocieron? ¿Estaban tú allá y él acá? Sí, por internet. Nos conocimos por internet. Sí, chateando y peleando. ¿Qué dices? Como debe de ser. ¿Qué dices? ¿Empezaron peleando? Claro. ¿Qué dices? Salía con sus boberías de que esto era un primer mundo y que allá que éramos tercermundistas. ¿Ah, sí? ¿Y eso te conquistó? ¿Ves cómo estás medio al revésado? ¿Sí? Ay, Dios mío. No, eso me provocó a pelear con él y a que entabláramos una relación... Ajá. De aunque sea de zipizapes, y al final tú vas a terminar casado con alguien que estés así todo el tiempo. Y al final yo defendía, él atacaba, él a veces defendía y otras le atacaba. Y al final una cosa llevó a otra. Y ya, aquí estoy, enamoradísima y feliz de la vida de haberme puesto a semejante hombre en mi camino. Así que ya está. No estuvo mal el pleito tampoco. Ya. A ver, ¿a qué? Capaz de la Sierra. Capaz de la Sierra, un grupo duranguense. Bueno, en realidad nacieron en Illinois, en Chicago. Vengo de Illinois, batón. Es un grupo que se formó en Chicago, Illinois, en diciembre del 2002. Se ha cambiado de nombre como 8 veces. ¿Y este qué quiere decir? O sea, ¿quieren salir con la originalidad de que en vez de decir que para decir K, bueno... En vez de poner capaz, ponen ajá, K, paz. Ajá, ¿qué? Ya son... Que son rollos también de... Bueno, de hecho, al primer vocalista que tuvo Capaz de la Sierra, se lo cargó la mafia mexicana, los narcos en Michoacán. Y desde entonces le han bajado un poquillo, porque antes no se llamaban Capaz de la Sierra, antes no me acuerdo cómo se llamaban. Y te digo, es un grupo que ha cambiado como 7 veces de nombre... y a ver si van a, por el 8, porque esto de capas sí, porque, de la sierra no, no ya sentido, se desintegraron bueno. En hace un año, en agosto del 2011, pero ahora es cuando están teniendo mucho éxito en México. Sí. O sea que tu hermana me está echando unos ojos. Sí, le gusta. Yo no sé de no sabe cómo no sabe no sé cómo si. Disimular. Pero ya viste que hasta se ríe en silencio para que no se le oiga ni su risa. Sí. ¿Y por qué no habla? ¿Por qué están así? Porque trae el rebozo aquí así chupado. Ya ves cómo, mira, si además va a salir ya por la puerta, más maricona. Pero es que era muy aquí, muy bragada. Bragada se dice ya, ¿no? Bueno, los hombres, ¿no? Bragado. No sé qué es lo que quieres decir. Que así que muy echado para adelante, muy. Mi hermana sí, es ranchera. Entonces, de no, toda la vida de rebozo enrollado ¿sí? en la, y de trenzas. Ahora porque viene con colita de caballo, pero. Bueno, vamos con estos del Capas de la Sierra y Bronco. ¿Y el Bronco okay. qué? Bronco no hablamos. Fue un dueto que hicieron, Bronco y Capas de la Sierra. Es que me pidieron la de Capas de la Sierra cantando esta canción de Bronco y la y me oye, gustó esta dice versión Jordi que también ella pensaba que lo de tu aniversario era cuando la primera vez que no te creo Jordi es incapaz de decir algo y así y lo di que estaban apostando ella y Walter cuando había sido la primera vez que no lo creo bueno no le levantes falsos de esa manera a mi amiga falso ¿eh? Testimonio vámonos échatelo más romanticismo más romanticismo no esto te va a gustar está más movidilla pura miel tanta miel da asco. Adoro la calle en que nos vimos, la noche cuando nos conocimos. Adoro las cosas que me dices, nuestros ratos felices, los adoro. Vida mía, adoro la forma en que sonríes, el modo en que a veces me riñes, adoro la seda de tus manos, los besos que nos damos, los adoro, vida mía. Hey, Martis, en la Ciudad de México, cuando vemos de determinadas actitudes, le dices a alguien, te brota el barrio. En la metrópoli. Pero a ti te veo y te brota el pueblo. A mí me brota. Y que oís esta música y te pones, pero parece que tienes unos balones ahí en los pies. Es para bailar de cartoncito de cerveza. ¿Sí? ¿Así bailaban contigo? Claro. Iba a decir otra más naca, pero como me está escuchando mi mami. A ver, explica eso. Mami, te quiero mucho. Oye, explica este baile romántico de cartoncito de cerveza. De cartoncito de cerveza, pues te agarran así. ¿Tú cómo coges un cartón de cerveza? Que yo sí sé, a mí no me explique, chica, que ya era mi especialidad. No, pero es para que la gente piense cómo agarrarían un cartón de 24 cervezas. Ya. Yeah. ¿Así? ¿No? Así se una baila chica en México. Y mengache para acá, ¿no? Mengache con su mengache y así no se te escapa. Ni ella ni él. Ay, iba a decir el de tamal, pero no lo voy a decir. Ese es tan guarro que ni yo lo sé. ¿Qué va? Ni yo lo sé. Hinche Alejandro, si eres de Tepito, ¿qué te hace? Vamos con la Paquita. Mira, hablando de nacos. Con Paquita, la del barrio. Además, esta canción es muy buena. Yo creo que alguna vez la traje, pero como la vi, me gustó. Algo de la letra, ¿cómo va? Sí, dice la última parada. Que la última. Más bien escúchala. Escúchala que no tiene desperdicio. Ay, Dios mío. Échatela. Me enteré que te sientes autobús de primera y que viajas a diario lleno de pasajeras. Veo que no han descubierto que están lisas tus llantas, que si vas de subida tu motor ya no aguanta, que te fallan los frenos cuando vas de bajada, que parece que corres pero no avanzas nada. Condenada carcacha, nada más te calientas, pero luego te apagas. Dile a tus pasajeras que te esperen sentadas, que precisamente anoche conmigo tuviste tu última parada. Estás oyendo inútil, bueno para nada. Me enteré que te sientes autobús de primera y que viajas a diario lleno de pasajeras. Veo que no han descubierto que están lisas tus llantas, que si vas de subida tu motor ya no aguanta, que te fallan los frenos cuando vas de bajada, que parece que corres pero no avanzas nada. Condenada carcacha, nada más te calientas, pero luego te apagas. Dile a tus pasajeras que te esperen sentadas, que precisamente anoche conmigo tuviste tu última parada. Yo me estoy pensando seriamente en censurar a la Paca en esta emisora. ¿Por qué? Atenta contra la moral masculina. Cualquiera oye esto y se te baja la moral. Oye, que hay muchos así, que se ponga el saco al que le quede. Que traen las ruedas lisas. Sí, porque ahí dice llantas, entonces para que la gente... Bueno, aquí sí se entiende. Oye, ¿le has escuchado alguna canción a la Paca de Amor? ¿Algo que hable bien de los hombres o todas son iguales? No, todas son iguales. De rata de dos patas para abajo. Sí, pero además la incongruencia, la mujer es muy tímida, la mujer además duró 31 años casada con su marido y porque se murió, si no seguiría casada con él. Puros cuentos, ¿no? Esto, nada de esto tiene que ver con la realidad. Todo falso. Pero alguien tenía que tirarle duro y a la cabeza a los hombres, ¿no? Tú sabes que el machismo es muy fuerte en México y bueno, y aquí. Y hay que darles y hacerles ver la realidad muchas veces, ¿no? No te creas tanto. Bueno, cambiamos de tema. Porque eres una rata de dos patas y eres un camión sin ruedas, sí, y sin frenos. Y las llantas lisas. Y luego ni haces paradas. Oh. ¿No? Qué bueno. Oh, ¿yo qué? Pues sí, es Paquita la que lo dice. Tan alto del que hablamos. Bueno, vamos con la Sasha Sokol. Sasha Sokol. Serás el aire, es su que aquí último... nadie la conoce, evidentemente. Bueno, Sasha Sokol, te cuento un poquillo de ella. Sale de esta Timbiriche. Chava salió de donde salió Thalía, donde salió Paulina Rubio, donde salió... ¿Quién más es conocido de ellos? Sí, ¿verdad? Los demás, sí, ya se quedaron en México. Ben Ibarra, pero es nadie más conocido en México. Eric Rubín y... Nadie lo conoce. Mi novio, el papacito Eduardo Capetillo. Nadie lo conoce. Bueno, aquí en España, ¿no? Pero en México... Chiquitito. Oye, ¿ve? ¿Tú no ves el programa este de Tu Cara Me Suena? No. ¿No sabes ni de qué va? No. Están unos 6-7, pues entre... imitadores, cantantes. Ajá. Y el programa consiste en que les asignan a un cantante famoso y se tienen que transformar y los tienen que imitar. Pues a uno de ellos le tocó Yuri y dice, ¿quién es esta? No la conozco. Para que veas, claro, que aquí no se conocen a los cantantes mexicanos, a todos. No, y conocen a Vicente Fernández, a los de Rancheras, a los papacitos, a Alejandro Fernández, a Luis Mirrey, y para a Juanga, a Paquita la del Barrio, a Chabela Vargas, no, sí se conocen a muchos. A Lila Down, o sea, hay mucha gente que sí es conocida. Bueno, entonces, así es que no hablemos tanto de estos que ni los conocen. Escuchamos a la... ¿Qué es? A Sasha Sokol Kuyeri. Sí, ella salió de Timbiriche, ya te digo, del mismo lugar donde salieron Thalía y Paulina. Y échatela, serás el aire. Te están llamando. Échate la canción. Va. Yeah. Acercarme a ti un poco más, en tu pulso volverme a encontrar, sintiendo tal más despacio el corazón. Una vez más, si te mueves, vuelve a encontrarme en ti. Oye, ¿te acuerdas de los bonitos concursos que te gané de música? Con trampa. No, que con trampa. ¿Cómo se llamaba? Con Juan y Juanita y todos sus parientes. ¿No te gustaría que metiera un poquito mano por aquí, más la música? No, si quieres hacemos un programa la próxima semana. Sí, no va a ser competición, totalmente hermandad. Pero para que vean quién tiene mejores gustos. ¿Quién sabe más, no? Pues sí. ¿No? Vale, te voy a dar ese privilegio. Esto está muy flojito, chica. Te quejas de vicio. Oye, me escribe una amiga, la amiga Ida, y que está impresionada con lo que escuchó decirte y que le sorprende mucho tu fuerza de voluntad y que tienes una admiradora en ella. Muchas gracias, Aida, pero no te sorprendas, esto no es... A ver, supongo que hay gente que le afecta más y otros que les afecta menos. A mí, afortunadamente, en ningún momento me ha preocupado la enfermedad, porque en ningún momento me he sentido desprotegida, ni mucho menos. Y además yo sé que el 90% de la cura de esta enfermedad es la actitud. Y si yo siempre he sido optimista, pues no tengo por qué no serlo ahora, ¿no? Entonces, simplemente estoy siendo yo, como soy de siempre, con además ahora un poco más eufórica, porque es como que ves que la gente reacciona, que reacciona además muy bien. Y eso me da más felicidad, ¿no? Me da más euforia porque, ya te digo, o sea, todos mis amigos, mis hermanos, tú sabes que somos una familia de 8 hermanos, y siempre hemos estado muy unidos. Con esto se reivindica mi relación con ellos, ¿no? El saber que están ahí, que se han ofrecido para venir a estar aquí conmigo por lo que necesite. Ya te digo, mi hermana Alma cogió un vuelo a la semana siguiente de que se lo dije y está aquí desde entonces al pendiente de mí, de mis hijos, de las necesidades de la casa, es que no tengo palabras para agradecer las cosas buenas que me ha traído esto, ¿no? Y es con lo que me va a quedar. Lo malo no me interesa, no me interesa. Lo demás es estético, es bobería, no me interesa, no me sirve, así que ¿para qué? Ni siquiera para qué pensar en ello. Me quedo con lo bueno como siempre. Oye, por cierto, que me siento fatal que me enseñaras la boobie falsa. Porque sí está bien bonita. De hecho, el problema que tengo ahora con la estética es que una está muy paradita y la otra está... Pero bueno. Le den una infladita a la otra para que también levante, ¿no? Sí, sí. Supongo que después con la reconstrucción, que será dentro de un año, año y pico... Bueno, en un año termino el tratamiento. Aquí dice Aida que seguro que estás igual de guapa. No, se puso... Bueno, guapa sí, pero se puso más buenona con esa teta ahí. Con esa super teta. Fíjate que cuando estaba en el hospital, mi compañera de habitación, pues yo entré al quirófano, así como soy yo, hablando, vacilando, tata, y salí, pues igual. Y me decía, es que yo firmo por salir la mitad de bien que está saliendo tú. Y digo, pues es que yo no estoy haciendo, o sea, de verdad, soy la misma porque para mí esto... Iba a decir que es como un resfriado, pero no, porque mira tú cómo estás con un resfriado. Estoy que me muero, chica. Bueno, también a mí fue 3 semanas. ¿Eh? Y todavía no oigo bien. Pero vamos a ver, ¿ya fuiste con el doctor? Ya te dije que los machos de Jalisco no asistimos a los doctores. Esto entonces no te quejes. Pues aquí sí, aguantando. Se cura solo. Mira, ahora que estás con Jordi, pregúntale a ver si se curan solas. Una muestra más de valor. A ver si se curan solas esas... ¿Qué, por qué? ¿Qué le pasa a ello? Pregúntale lo de su oído para que veas. Lo perdió. Pues lo puedes perder, Alejandro, no por una infección puedes perder un oído. No, a lo ya mejor. Voy a mejor. Si te duele, es... Ya solo oigo un zumbido. Si te duele, son síntomas inequívocos de hecho, a mí el pecho me dolía, porque yo decía, ya tengo algo. Y hasta que me dijo el oncólogo, dice, Marta, el cáncer no duele. Ya fue cuando se me quitó el dolor, pero son muestras inequívocas de que algo puede estar mal. A lo mejor es una infección de caballo ahí. Seguro, pero ya voy ganando. Pobrecito. La partida. Vamos con la Lila Down. Vamos con Lila Down. Fíjate, hace ratito que la estábamos mencionando, además... Una chica que a mí personalmente me gusta muchísimo. Es una chava que te canta en un montón de idiomas. Bueno, de lenguas. En idiomas te habla en español, en inglés. Y en lenguas ha cantado en mixteco, en zapoteco, en maya, en purépecha y en náhuatl. Todos los dialectos que tenemos en México. Solo le falta el catalán. Dice México, que solo le falta el catalán. Bueno, en España ha cantado en euskera, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí. ¿Lo oímos? Échatela. Vámonos. somos iguales, dice la gente. Que tu vida y mi vida se van a perder. Que yo soy la canalla y que tú eres decente. Que dos seres distintos no se pueden creer. Pero yo ya te quise y no te olvido. Y morir en tus brazos es mi ilusión. Yo no entiendo esas cosas de las clases sociales. Solo sé que me quieres y que te quiero yo. Y vámonos donde nadie nos juzgue, donde nadie nos diga que hacemos mal. Vámonos alejadas del mundo, donde no haya justicia, ni leyes ni nada, no más nuestro amor. Diferente, donde fuéramos iguales, juntitos los dos. Échale, compadre. Si no somos iguales, ¿qué nos importa? Esta historia de amores tendrá que seguir. Y como alguien me dijo que la vida es muy corta, esta vez he venido para siempre por ti. Pero quiero que sepas que no te obligo, que si vienes conmigo es por amor. Di con todas tus fuerzas lo que soy en tu vida, pa' que vean que me quieres como te quiero yo. Y va. Oye, hablando de vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Quiero mandarle un abrazo a mi mami y muchas felicidades porque mañana es su cumple. Y ya no dijimos nada del aniversario de la Revolución Mexicana, que es mañana también. Pero bueno, lo comentamos la próxima semana, que ahora ya nos tenemos que ir. Bueno. Y nos despedimos. Hoy anuncia tu blogspot, Marta Paris Hilton. Soy la, hija la forever, Chachipi Ruby. martamacias.blogspot.com. Nada, es para escuchar los programas, ¿no? Porque qué otra sí, cosa hay. No, y la gente deja comentarios o solicita canciones. A ver, otra vez entonces. martamacias.blogspot.mx. No, punto com. Pinche Alejandro. ¿Y yo qué? Pues ni te lo sabes bien, ni nunca has entrado ahí tú. No, yo no entro, porque cada vez que entras se marca ahí la cantidad de visitas y todo que es hay. Falso. Y entonces todas, para que no sean falsas, como lo que haces tú, que estás entras todo el día entrando. Día, ¿no? En la semana, uf, todo el día estás tienes. Entrando y saliendo para que digan, ay, Alejandro tiene mucho éxito. Oye, por cierto, tu anuncio aquel de vámonos. Sean felices. ¿Y qué? ¿Con qué canción? Ya te lo había dicho, con Alejandro Fernández. Bueno, no podía a papacito fallar, no podía de los fallar. Papacitos. Otro que voy a censurar aquí también. Este con la paca, les voy a dar vacaciones. Vámonos, que sean felices. Quiero dejarme a mí las ruinas del corazón. Tengo miedo de perderte, advierto que la razón